se conjugan en el altivo binomio de jazz y erotismo los ardores y delirios de quienes hacen de la dicha un estado permanente de equilibrio y bienestar. Más allá de cualquier utopía, tanto el melómano como el amante son perseguidores de un sentido de libertad que parte de los sentidos en su amplio refinamiento y sutilidad para llegar a aquellos instantes únicos, impredecibles, inconmensurables, donde el espíritu desgarra sus vestiduras para adentrarse a lo infinito terrenal. Es estar inmersos en la búsqueda, a veces dolorosa, de la plenitud del vértigo. Cuerpos y melodías hacen de su despliegue, de su hedonística expresividad, un estado catártico, excitación plagada de sortilegio y magia. Le pedimos entonces a estas dos fuerzas de la naturaleza la clara visibilidad de un horizonte vacío de ilusiones, pero fortificado en sabias pasiones. Es vivir a merced de la tiranía del goce y la levedad de su suerte, obstinada presencia que aparece, no pocas veces, inesperadamente, convocando al disfrute de nuestros punzantes apetitos. La música y el cuerpo conocen a sus fieles destinatarios que poseen la luz de estos enigmáticos soles, precavidos quizá, para no dejarse enceguecer por tan febriles ardores. Yaceros lo invita a que expanda su espíritu amatorio, orgulloso conocedor de sus indescifrables deseos. En nuestra cita de hoy de Yaceros, escucharemos la música de Luis Esclavís. Furia amadísima, como siempre tu violencia fue parte de mi compañía, la echo de menos, oh amadísima, como a los dientes de una consentida bestezuela que mordisqueara mis tobillos. El choque entre el sí y el no te lanzaba en centellas y el espacio amoroso convertíase en testimonio del desastre. Las cosas empezaban a romperse antes de tu embestida, pues todo tu ser rodeábase de un pavoroso halo de destrucción. Saltaban chispas de tus poros como de los pelos de los gatos a la hora del aquelarre, y entre tus garras crujían mis amorosos dedos y mis huesos sonaban como la arboladura de las embarcaciones en naufragio. Las porcelanas se proyectaban en esquirlas, el cristal se hacía trizas y me cegaban el vino lanzado a mi rostro y los escupitajos, oh amadísima. Entonces no sabía si la tierra iba a abrirse bajo mis pies o el aire a llevarme en la tolvanera ascendente de tu terrible hálito. De tu corazón que antes henchía de amor tu seno, se desbordaba un acre olor a odio y venían tufaradas de azufre. Tus ojos cambiaban su iris por espadas que blandías contra mí en hielo o en verdes relámpagos. El ramo de rosas estrellado contra el piso era una vengativa alimaña y me reclamaban sus espinas. Volaban palomas ciegas y silbantes serpientes y crecían molinos de huracán entre tus brazos, como si tu cabeza siempre inscrita en los vitrales de un sol poniente, de súbito se trocara en terrible medusa. Jadeabas, chillabas, maldecías, exhumabas putrefactos vocablos, mientras bajo un dorado vello de joven cervatilla palpitaban tus ovarios de leona absoluta. Luego te derrumbabas como un paño de sollozos y quedabas arrebujada en un rincón o al pie de un mueble o exangüe, alguida en el lecho. Sobre tu boca seca, aún con el rescoldo del infierno, yo de nuevo dejaba caer mis besos y en un tenso silencio crecía la paz. Y me preguntaba, ¿siempre serás mía, furia amadísima? Jorge Rojas. La palabra placer. La palabra placer, como corría larga y libre por tu cuerpo, la palabra placer, cayendo del destello de tu nuca, fluyendo blanquísima por lo vertiginoso oloroso de tu espalda, hasta lo nupcial de unas caderas de cuyo arco pende el mundo, como lo músico vino a ser marmóreo en la esplendidez de tus piernas, si antes hubo dos piernas amorosas, así considerando, claro el encantamiento de los tobillos, que son goznes, que son aire, que son partícipe de los pies de Isadora Duncan, la que bailó en la playa abierta para Sergei Esnin. ¿Cómo eras eso y más para mí, la danza, la contradanza, el gozo de olerte ahí tendida, recostada en tu ámbar contra el espejo súbito de la especie cuando te vi de golpe, con lo lascivo de mis dedos te vi? La arruga errónea, por decirlo, trizaba en lo simultáneo de la serpiente, palpándote áspera del otro lado, otra pero tú misma, en la inmediatez de la sábana, anfibia, ahora vieja, vejez de los párpados abajo, pescado sin océano, ni nada que nadar, contradicción siamesa de la figura de las hermosas desde el paraíso, sin nariz entonces rectilínea, ni pétalo por rostro, por diosero los pezones, más y más pedregosa las rodillas, las costillas. ¿Y el parto amor, el tisú epitelial del parto? De él somos, del mísero dos partido en dos somos, del báratro, corrupción y lozanía y clítoris y éxtasis, ángeles y muslos convulsos. Todavía anda suelto todo, ¿qué nos iban a enfriar por eso los tigres desbocados de anoche? Placer y más placer, olfato. Lo primero el olfato de la hermosura, alta y esbelta rosa de sangre, a cuyo vertiente vine, no importa el aceite de la locura. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma. Gonzalo Rojas. Bodas de plata. Cuando se vuelve muda la carne clamorosa, para ella nos queda la ternura. Persiste el esplendor de aquel hermoso incendio que fuera un día himno de deleite, ramo de música viviente. Debajo de las palizas cenizas palpita todavía el jubiloso cantar de aquella hoguera. Los ojos escaparon a otros paraísos. Tocó en otras playas la barca del deseo, pero en el centro del alma está incrustada aquella música lejana, suave y tenaz como el perfume de la infancia. Cuando se vuelve muda la carne clamorosa, aletea gimiente en el más puro rincón de la existencia el pájaro gris de la ternura. Gastón Baquero. La voz ajena. Caí en tu blanco cuerpo de repente. Tocar la piel centelleante entre lo oscuro. El fuego junto a unos labios entreabiertos. Los brazos ávidos estrechar su desnudo. Las manos el roce de la cabellera negra enardecida. Esa estrella o relámpago quieto en sus miradas. La amante que lánguida pasa temblando. Todo era y tanto a solas un momento. Pero todo se extingue cuando la voz ajena, cuando el extraño en el interior silencioso tras la puerta, con un presentimiento de jazmines y un corredor donde la sombra y el sueño, todo era y tanto a solas cierto, pero entonces la absurda conversación inesperada, mientras únicamente callar querías y el fastidio, el vacío de otro ser a tu lado. Y la palabra del intruso que deshizo, vuelta a ceniza, la luz de aquel instante. Fernando Charri Lara. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer.

deseo. El deseo es vegetal, pide caminos, aire, quiere temblar en fruto, suspenderse, pide un cuerpo abonable, pide un labio, pide comer y ser comido, quiere entrabarse y gemir con ramas duras. Gime por ser, quiere temblar, sentirse, palparse desde dentro, saberse entre las cosas respirando. Quiere ser el viento y el ala, quiere el día, quiere el follaje de su fuerza obscura, brillando entre la luz hoja por hoja. Es vegetal por eso, porque rompe y emerge, porque sube, porque la muerte sufre con su vuelo. Héctor Rojas Erazo. Es el pájaro salado sobre la playa dorada, ni el desierto que se anida en la palma de la mano, no es la luna que se asoma sobre el último poema, no es el sol sobre la arena, ni la arena que oscurece. El sol sobre la arena no es la sombra acumulada en el patio de la casa, ni tampoco tu mirada que todo lo llena de espuma, de claridad y de pescado. No es el dolor de cabeza, ni el riñón enamorado, ni mi sexo que padece, ni tu sexo que amanece sobre la cama revuelta como si fuera un lucero. No es la sábana arrugada, ni la estrella ensangrentada que resbala diariamente por tu cuerpo y por mi cuerpo hasta el fondo de la tierra. No es la glándula que llora, ni la glándula que ríe, no es la harina dolorosa de tus huesos y mis huesos, ni la piel que nos divide como cáscara de huevo. No es la máscara de polvo sobre tu calavera, ni la máscara de polvo sobre mi calavera. No es amarnos todavía, sin pantalón ni sonrisa, sin corazón ni vestido, casi sin carne y hueso. No es la luna que regresa, ni tu desnudez que pasa como el viento en el estío. Es tan solo mi ceniza que desea tu ceniza. Jorge Eduardo Eyelcho. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. juntan desnudos. Dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad donde habitan los astros, inventan sin reposo el deseo. No se ven cuando se aman, bellos o atroces, arden como dos mundos que una vez cada mil años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan, se penetran, escupen, sangran, rocas que se destrozan, estrellas enemigas, imperios que se afrentan. Se acarician efímeros entre mil soles que se despedazan, se besan hasta el fondo, saltan como dos delfines blancos en el día, pasan como un solo incendio por la noche. Jorge Gaitán Durán. Thank you. Razones. Por suave, por hermosa, por profunda, por cálida, por sencilla, por tonta, por desnuda, por cándida, por voluble, por frágil, por cruel, por despiadada, por tus ojos sin límites, por tu sonrisa diáfana, por los acantilados de tus leves pestañas, por las penas que borran tus mejillas de malva, por tu boca de reina, por tus dientes de esclava, por el pétalo rosa de tu lengua de agua, por tus menudos hombros de paloma torcaza, por la sal de tu nuca y el sol de tu garganta, por tus iridiscencias, tus oasis, tus ánforas, por las manos que duelen, que consuelan y escapan, por el oro y la nieve de tu piel sin murallas, por tus filos, tus hilos, tus cuentos y tus nalgas, por tus leves axilas de silencio y alfalfa, por el tibio esplendor de tus senos de lámpara. Por tus plumas, tus trigos, tus uvas y tus ágatas, por tu cintura niña, por tus caderas rápidas, por tus bosques, tus labios, tus volcanes, tus playas, por el mar de tu ombligo y el azul que naufraga, por la miel de tu vientre y por la hierba encendida, por la sombra que esconde un temblor de campánula, por tus lomas, tus lunas, tus aureolas, tus lavas, por los ilimitados desiertos de tu espalda, por la radiante aurora boreal de tus nalgas, por tus muslos de roca y de azúcar quemada, por tus boas rodillas de limón y de ámbar, por las mansas bahías de tus piernas fantásticas, por tus pies que terminan donde empieza la nada, por tu cabello suelto en la noche sin máscaras, por la red de tus brazos que me aprieta y me salva, por el bien sin piedad, por el mal que no basta, por la ingenua saliva y el sollozo y la ráfaga, por el toque arrebato de tu sexo en oleadas, por el ronco alarido de la tierra estallada, por tu voz en mis huesos, por tu tiro de gracia, por el cielo estrellado de tu cuerpo en mi alma, de mi cuerpo en tu cuerpo, de mi vida en tus alas. Raúl Gustavo Aguirre. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o taboyaz62@hotmail.com. Patrocina

Vuelvo a verme ciñéndome de nuevo su cuerpo. Vuelvo a verme respirando su piel, su pelo que apenas toco. Otra vez las lluvias, otra vez la noche, como un árbol centelleante ha cubierto la casa. El ojo torrencial del cielo me juzga, me condena. Oigo los rápidos chorreones caer en el patio. Siento la sumisión de las piedras. El ángel que se debate en las sombras afila su perfil de fuego. Y lo vivo todo como si ya fuera memoria del exilio. Pero pasarán los años. El adolescente se baña en el río que ya no lo refleja. Expone la desnudez bajo la luz brava del mediodía que hiere sus ojos. Con la mano con que endiosa el sexo, escribe sobre la arena el latido de ese espacio salvaje. Pasarán los años, pero solo allí estará reposando la cabeza, cerca de ese cuerpo, respirando la última tersura de su piel, la trama cenicienta de su pelo, en la claridad que ha sido, escindiendo el tiempo. Guillermo Sucre.